Yo me pregunto cómo he logrado a las mujeres tenerlas como locas. Y soy petizo, medio pelado, pinta no tengo, mucho menos de cara. Eso le debo a mi abuelito, con su consejo de canchero me enseñó que a las mujeres hay que mimarlas, y de esa forma ya lo verás. Si no ha sido plata, me dejó, pero no me importa, tengo el amor. No vale la pena, se lo reconozco. Quien está al tanto, no digas que no. Para José Ariel, que se ha venido con la garrafa puesta. Así que había el pozo, che. Para Cochón, quiere ser una mala milanesa. Esto es. Su contexto de cantero me enseñó que a las mujeres hay que mimarla, y de esta forma ya lo verá. Si no ha sido plata, porque me dejó, pero no me importa, que tengo el amor. No vale la pena, se lo enganchó, y no estará en tanto, no digas que no. ¡Oh, yeah! ¡Vámonos, chicos de Puerta Grande! Ya continúa, suena la orquesta y no quiere descansar. Y que se gasten zapatos y tacones, que viva la alegría, bailemos sin parar. Porque la fiesta continúa, bailando ese cuarteto con este estrujador. Porque la fiesta ya continúa, suena la orquesta y no quiere descansar. Y que se gasten zapatos y tacones, que viva la alegría, bailemos. Porque la fiesta está continua, bailando ese cuarteto con el pelotón. Como que sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Para Chile de Cumbre, para Echa River. Señores, cuando no haya más nada para inventar, la gente muy preocupada ya no sabía más que bailar. La gente muy preocupada ya no sabía. Tenemos que buscar algo más lindo que el guarazón. Será mucho más bonito, más picantito, más sabrosón. Más picantito, más sabrosón. El guaracito, más chiquitito. Mira que el diablo lo encendió para bailar. El guaracito, más picantito. De todo pronto que este ritmo bailará. Ay, me pica a mí, que de picante, que no pica todo. Ay, yo no aguanto más, que de picazón que me está matando. Ay, por mi cuerpo va a correr sin parar, es una cosquilla. Ay, ¿qué le sucede? ¿De qué caso picará hasta cuándo? Es que me pica, no pica todo, no tiene picazón. Eso. No pica todo, no tiene picazón. Que me pica a mí, es que le pica a usted. No pica todo, no tiene picazón.